las olas del mar, soplan los vientos y la gran tempestad. Solo el cristiano para hacerla dudar, es esperanza y confianza en Jehová. Él es la roca en quien debemos confiar, en nuestro escudo y nuestra seguridad. Él no ha perdido una batalla jamás, sus enemigos hará avergonzar. Cuando el seno va, turban los